quisiste brindarme la oportunidad de venir al hogar que tú hiciste en amor. Antes de caminar y poder razonar, entre tal multitud me escogiste. Paso a paso aprendiendo entre errores y fe, con la seguridad de que estabas allí, rebosando de bien cada espacio en mi ser, llenando mi vida de ti. Y no olvidaste mi necesidad en los momentos que no pude más. No me dejaste caer, no dejé de creer en tu inmenso y sublime amor. Incomparable tu amor, Señor, incomparable tu amor, que destruyó mis temores, sanó mis dolores y me perdonó para siempre. Incomparable tu amor, Señor, incomparable tu amor, que ha convertido en victoria todas mis derrotas y soy para ti eternamente. Soy la muestra de tanta bondad y testigo de que tú eres paz y eres luz. No dejaste que me hundiera en la oscuridad, en tus brazos feliz me acogiste. Rebosante de gozo mi alma ante ti, hoy se postra y te honra con lo que yo soy. Lo diré a toda voz, siempre proclamaré que tú eres mi Dios y mi Rey. Nunca olvidaste mi necesidad en los momentos que no pude más. No me dejaste caer, no dejé de creer en tu inmenso y sublime amor. Incomparable tu amor, Señor, incomparable tu amor, que destruyó mis temores, sanó mis dolores y me perdonó para siempre. Incomparable tu amor, Señor, incomparable tu amor, que ha convertido en victoria todas mis derrotas y soy para ti eternamente. Incomparable tu amor, Señor, incomparable tu amor, que destruyó mis temores, sanó mis dolores y me perdonó para siempre. Incomparable tu amor, Señor, incomparable tu amor, que ha convertido en victoria todas mis derrotas y soy para ti.